Este año que se nos va nos deja sin dudas un sabor amargo en todos los ámbitos y en lo personal, muy especialmente, nos ha llevado seres que amamos. En este caso, con gran sorpresa, me entero de la partida del músico, cantante y guitarrista y cantautor cubano Vicente Feliú. La muerte le sobrevino antes del comienzo de un concierto en La Habana, previo al escenario. Para quienes no lo conocieron y para aquellos que lo instalan en su memoria, les cuento que aprende a tocar la guitarra de manos de su padre y simultáneamente comienza a componer en 1964 de manera intuitiva y necesaria cuando cursaba la segunda enseñanza. Por aquellos años, otros jóvenes en diferentes puntos de la geografía cubana descubrían a la vez las experiencias sociales y la canción. Y años más tarde, en 1972, conformarían lo que se dio a conocer como el movimiento de la Nueva Trova, una de las voces más representativas junto a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Lázaro García y Augusto Blanca, entre otros. Vicente también trabajó durante 15 años en la organización, ocupando diferentes responsabilidades, incluyendo la presidencia. Vicente es el hermano mayor del también cantautor Santiago Feliú, fallecido en el año 2014. Ha actuado en más de 20 países de las Américas, Europa y África y compartió escenario con artistas de todas las latitudes. Al momento de su muerte, el 17 de diciembre del 2021, dirigía el Centro Cultural Canto de Todos, que promueve encuentros e intercambios desde la canción en los países de Iberoamérica. Esto a modo de una reseña para los oyentes de este podcast. Les cuento que Vicente formó parte de una generación que creció en la épica revolucionaria, lo que se reflejó en cada una de sus canciones. Cantó con la pasión al amor y a la sensibilidad arraigada en el alma. Cuenta su hija Aurora que antes de su partida estaba por cantar la canción Mujer Bayamesa. Dice: se fue en toda su estatura y con el corazón más grande que el pecho. Es que Vicente tenía un corazón tan grande que en él alojó a todos los amigos con los que siempre tenía contacto. Vaya para ellos el consuelo y el respeto de quien dio todo de sí, inclusive el motor que lo hizo y lo hará único e irrepetible. Lo escucharemos desde su CD Itinerario de 1998, esta canción premonitoria, ¿A dónde han ido a parar mis alas? A parar mis alas, las que soltaron bridas en su largo andar. ¿A dónde irán después que me vaya? A la remota tierra que me va. ¿A dónde irán sus fieles difuntos, los que algún día las quisieron sin jamás? ¿Qué rara flor lanzarán al viento alguna tarde triste de mirar al mar? ¿A dónde irán si un día no vuelvo, cuando un recuerdo